Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardianceita.tk. Yo soy Richard Rele y estoy aquí de nuevo con otro episodio del podcast friki que se graba desde Burgos. Primero, las vías de contacto, como siempre, son guardián-celta para Twitter, www.lafuriadelguardianceita.tk, pokemonleaguespain.tk. También estoy en WordPress como podcastcollection.wordpress.com, que es un blog dedicado al mundo del podcast, al mundo del podcasting, cómo ser un podcaster, mesas de mezclas, grabadoras, los podcasts que me molan, ese tipo de cosas. También estamos en el Google Play Store con la aplicación gratuita llamada Frikitacus. Es una aplicación en la que yo y mis amigos pues vamos posteando cosas sobre manga y anime, sobre videojuegos, que ahora lo estamos petando mucho con el Pokémon GO, tecnología tanto de Apple como de Android, de ordenadores y los mejores vídeos de YouTube. Los vídeos que subimos o suben nuestros amigos, pues aparecen en la aplicación para que puedas verlos. Todo esto en tiempo real, ya digo que si os gusta, os lo podéis descargar y es completa y absolutamente gratuita. Y ahora, pues estoy grabando un poco quemado, porque voy a hablar de lo que me pasó en las sextas jornadas de Manga y Ocio Alternativo de Burgos. Yo tenía, pues, la ilusión de sacarme de nuevo una espinita que llevaba clavada hace mucho tiempo, que era el grabar de nuevo con mis amigos. Porque siempre digo lo mismo, no es lo mismo grabar yo solo que grabar con más gente. Siempre es mejor escuchar a alguien que te diga, pues no, mira, te estás equivocando en esto, o yo me estoy equivocando, ese tipo de cosas. Alguien con quien conversar y no darle la chapa al que está escuchando al otro lado, pues una persona sola durante media hora, una hora, ese tipo de cosas. Bien, yo lo tenía todo preparado. Durante una semana o así, estuve escribiendo a gente diciendo, ¿vas a ir a las jornadas, tal? Me decían, sí, voy a ir, tal, no sé qué. Yo, claro, iba apuntando, pues mira, este va a ir, este tal, a este le puedo hacer una entrevista y tal. También quería hacer entrevistas a otakus que iban al evento y yo no conocía de nada. Y entonces llegó el día del evento. Fui yo solo el domingo porque el sábado pues estaba ocupado y no pude ir. Y pues mientras mis amigos se retrasaban, yo les escribía WhatsApp. ¿Y qué pasó? Pasó que lo que les estaba entreteniendo era el Pokémon GO. Yo todavía no lo tenía descargado, pero estaban ellos por ahí por Burgos todavía, capturando Pokémon y dándole a las Poképaradas e intentando subir de nivel. Ya digo que yo todavía no tenía el juego, me había planteado y mentalizado de que hasta que no saliera en el Google Play Store no iba a jugar, porque si no me iba a retrasar mucho en mi viaje a Madrid, porque en vez de estar viendo cosas iba a estar seguramente jugando a Pokémon. Y era eso, que yo por mi parte estaba lo que tenía que estar y no me había descargado el Pokémon GO. Pero aún así, mientras venían mis amigos, yo tenía entretenimiento. Tenía mis puestos de merchandising, tenía que hacer fotos para la página web, tenía pues en mis juegos de mesa, podía estar jugando a videojuegos, ese tipo de cosas. ¿Y qué pasó? Pues que, ya digo, mis amigos se retrasaron y mientras se retrasaban, pues yo iba haciendo entrevistas a gente que no conocía de nada. Hubo gente que tuvo a bien el que yo le hiciera una entrevista, pero hubo otras personas que no querían que yo les hiciera una entrevista y no eran el tipo de persona que me decía, no, pues mira, no quiero. No, era gente que decía un no, era como, oh, no quiero, pero era un no digamos, con llevaba como un poco impregnado el odio. Estaba como en mayúsculas, en negrita, entre exclamaciones, e impregnado con odio. Y eso duele. Yo prefiero que me diga una persona, mira, es que no quiero, y ya está. Pero que me lo diga a buenas, porque yo le iba a hacer una entrevista total y absolutamente normal. Ya digo que os podéis descargar el episodio anterior y podéis ver, o podéis escuchar mejor, el tipo de preguntas que yo les hacía, que eran del palo de, pues mira, ¿cuál eran la serie de tu infancia? ¿El videojuego de tu infancia? ¿Cuál es la serie a la que estás enganchado ahora? ¿Cuáles eran las series de tu infancia? ¿Si la animación de hace años es mejor o peor que la animación de ahora? Ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo acabé ese día muy quemado. Grabé alrededor de unas 4 horas de audio, de las cuales podéis escuchar alrededor, después de editarlo y subirlo y todo eso, alrededor de unas 2 horas más o menos. Y ya digo que las otras 2 horas eran de gente tratándome fatal, diciéndome que no querían ser entrevistados y tal, pero con malas maneras. Y eso duele. Y sobre todo duele a la hora de estar editando el podcast, porque era entrevista a un amigo, todo bien y perfecto. Y entre entrevista a algún amigo o entrevista a alguna persona que sí que se dejó entrevistar, eran audios super bordes, ¿vale? En el podcast anterior también hablamos en algún track del audio que podía ser que fueran personas que eran súper frías, porque ya sabemos que Burgos es famoso no solo por la morcilla y por el Cid Campeador, sino por tener grandes personas muy, muy bordes. Borde cuando hace frío y borde en este caso cuando hace calor. Borde en invierno, primavera, verano, otoño, borde todo el año. Y eso tampoco es. Y al final yo me marché del evento pues con una especie como de come-come, ¿sabes? Preguntándome, joder, ¿por qué me han tratado así? ¿Por qué tal? ¿Por qué Pascual? Y ese tipo de cosas. Me marché, pero me marché muy mal, ¿eh? Ya digo que este podcast, el podcast anterior, vamos, creo que es el podcast que más me ha costado grabar con todos los podcasts que he hecho y sobre todo el que más me ha costado editar, porque lo he pasado francamente mal. Pero ya digo que fue un evento genial, me lo pasé bien las horas que estuve. Ya digo, tardaron mis amigos en ir. Y que las cosas que me pasaron, el mal rato que me llevé un poco, fue porque me tenía que pasar. Son un par de cosas puntuales y ya está. El caso es que hablando pues con amigos del tema, de que vamos, el tema sale porque yo me voy a Madrid tal, y dicen, pues, ¿qué tal el podcast? ¿Qué tal te ha salido y tal? Y yo diciendo, la gente es fría, la gente es tal. Resulta que hay otra cosa, y es que yo puedo estar equivocado. A lo mejor la gente no es tan fría como yo creo que es. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años suelen ir a eventos youtubers que no tienen nada que ver ni con el manga, ni con el anime, ni son otakus, ni son frikis, ni nada de eso. En el podcast este de La Furia del Guardián Celta muchas veces hemos denunciado esa mala práctica. Esa mala práctica porque hay gente que no es otaku y no sabe lo que es realmente ser, no sabe nada del mundillo. Ya digo, ha habido cadenas de televisión que hemos dicho en este programa que han ido a burlarse de los otakus. Han ido gente que a ver si folla, porque hay gente que va a ver si pilla a cacho, y ves a gente enrollándose con otras personas que a lo mejor ni se conocen de nada. Que esto es un tema aparte que algún día abordaré con más amigos. Volveremos a abordarlo, entraremos de lleno, porque es un tema muy, muy interesante. Bien, pero ahora el tema es de los youtubers. Los youtubers que no tienen nada que ver con el mundo del manga y el anime van a trolear, van a humillar al otaku que sí que se lo toma en serio y sí que va a unas jornadas, a un Expo Manga, a un salón del manga de Barcelona y va a pasárselo bien. Aquí en Burgos ha pasado. Hay algún youtuber que es un troll y en Madrid y en Barcelona pasa. En Madrid y Barcelona pasa con más frecuencia porque hay más eventos y aparte das una patada a una piedra y te salen 50.000 youtubers. La cosa es que yo iba preparado en mi caso para explicar a la gente que es un podcast, que es un podcaster, pero aún así yo creo, gracias a las conversaciones que he tenido, que la gente tiene miedo y por eso es porque no han querido que yo les entrevistara. Tienen miedo a que yo les humille, a que yo les grabe humillándoles y luego lo suba a internet. Y es por eso, por lo cual, el medio sufre, sufre el mundo del manga anime por la mala práctica de algunas personas y sufre sobre todo el medio del podcasting, que yo me quedo sin entrevistas y yo me quedo sin material. Que ya digo que son entrevistas de puta madre, no son nada troll. Y es gracias a esta clase de personas, a estos youtubers, que yo tengo, pues digamos, buen trato con ciertos youtubers. Yo tengo amigos que son youtubers y les admiro. Les admiro por lo que hacen, porque les lleva un trabajo, el grabar, el editar, el subirlo y todo eso, pero solo a los youtubers que merecen la pena, vamos. Hay otra clase de youtubers que quieren ser, están un poco obsesionados. Obsesionados la palabra con tener un partner, con ser el nuevo Rubius, el nuevo J Pelirrojo, el nuevo Dallas, yo qué sé. Eso es lo que pasa, que la gente está muy obsesionada para ver si consigue un partner y si consigue dinero y si consigue un poco, decir, vivir del cuento. Porque yo he dicho muchas veces en Podcast Collection que yo, aunque soy un podcaster, yo estoy mentalizado en que nunca voy a conseguir dinero por esto que hago. Yo lo hago, yo lo subo, la gente se lo pasa bien, quien quiera escucharlo lo escucha, se lo descarga, pero yo sé y yo estoy mentalizado de que por mucho dinero que yo ponga en esto, no lo voy a rentabilizar nunca. Y ya digo que es eso, es las malas prácticas de la gente. Yo quiero, por favor, si tenéis un par de minutos nada más, que me escribáis en Twitter, a guardián-celta, que me escribáis en iVoox, en iTunes, donde veáis, si tenemos razón o no tenemos razón, si hay gente que realmente hace todo por la pasta, por tener un partner. Si habéis visto a youtubers que hacen esto en los eventos de vuestras ciudades, o si sois youtubers, si lo habéis hecho o no lo haríais nunca. Y hasta aquí, bueno, es que estoy un poco quemado y estoy, vamos, encendido bastante. La cosa es que hasta aquí el podcast de hoy. Un gustazo haber compartido con vosotros estos minutos y haberme desahogado completamente. Y ya nos vemos en el siguiente podcast, ¿vale? Un saludo y hasta otro podcast.